Hola, soy John Davison y conoceremos a Timmy O'Toole, el niño del millón de anécdotas. Soy Kathy Lee Crosby. Conozcan a Omar Chicarcas. Arrastras era como comiquero a través de los últimos 25 años comiendo pan y huevo. Soy Frank Tarkenton. Durante años ha coleccionado videojuegos solo para presionar Stark, abandonándolos de inmediato. Hoy construye su tumba, un sarcófago de videojuegos para ser incinerado el día de su muerte. ¿En esta edición de...? Y es así como empezamos Bueno, ya se acabó el podcast. Empezamos otro podcast después de que terminamos el primero que no se grabó. Nos vemos el año que entra. Ajá. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Chuyín? Pues nada, Serge, después de un tiempo sin grabar ya volvemos con el Chingoleón Podcast. Vamos a hacer las presentaciones rápidas. Directo aquí. Desde Wakanda. Sí, directo desde Wakanda. Wakanda con siéntese apacatado. Con Wakanda esquina con... ¿Qué se llamaba? Asgard. Asgard, tenemos a Serge, buenas noches. Buenas noches, Yui, por segunda vez. Adrián López, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Ya sí servimos, ya ahora sí sirve. Leslie Valenzuela, buenas noches. Buenas noches. Cecilia Jauregui, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a... El interventor de Gobernación. Exactamente. Felipe Vázquez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Odia Disney. Y Mike Jauregui. Miguel Jauregui. Y Chuy Astorga como Chuy Astorga. No, Chuy Astorga como el señor Belding. Como el señor Belding. Quiero aclarar, Mickey Mouse es un superhéroe para mí. Pero lo que está haciendo Disney con Star Wars es... No. Diferente. Empecemos con esto. Tú te dijiste la mente que Luke Skywalker era una buena persona cuando nunca lo fue. A ver, un momento. Vamos a hablar del episodio 7. Digo, 8, perdón. 8. ¿Sí? Ok, entonces Felipe está muy decepcionado. Sí. Especialmente de Luke Skywalker, porque Luke Skywalker era su héroe. Sí. Y pues ahora le pusieron un betarro cobarde. ¿Ese es el problema, Felipe? Es que, ¿sabes qué? Mira, si lo vamos a poner de esta manera, yo lo veo de esta forma. Todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero digo, el episodio 7 fue como si los ejecutivos hubieran dicho, ¿saben qué? ¿Cómo podemos fregar Star Wars? Y luego dieron ideas. Y después de que dieron esas ideas, dijeron, ¿cómo lo podemos hacer todavía peor? Y fue cuando crearon el episodio 8, que no contesta ninguna pregunta de lo que generó el episodio 7. Ajá. Es algo ridículo que toda la película están persiguiendo una sola nave y luego mandan a ir a un casino que regresa con absolutamente cállate, nada. El casino, lo di el casino. Sí, lo regresan a la nave con nada que aportar a la película. Ajá. Volviendo a la trilogía original, Anakin Skywalker... Dentro de lo que cabe, pudimos ver cómo evolucionó el personaje. Dentro de lo que cabe, ya sé ahora que... Ahora ya extrañas las primeras tres películas de Star Wars. Te voy a ser honesto, nunca las odié. Nunca dije que fueron perfectas, pero nunca las odié. Pero hubo un poquito de desarrollo del personaje. Comparado con lo que viste ahora. Comparado con la... ¿Cómo se llama la muchacha? Fíjate. Con Rey. Con Rey. Ajá. Que de repente no hay desarrollo, o sea, no hay desarrollo, no hay background, no hay... Bueno, el problema con estas dos películas, con el episodio 7 y con el 8, es que las escribieron dos personas totalmente diferentes. Exacto. Y por lo que tengo entendido, ni siquiera se comunicaron entre ellos. Exacto. A la hora de cambiar de director, ¿no? Los dos directores, un director escribió el 7, un director escribió la 8. Y el de la 8 omitió totalmente lo que hizo el de la 7. Pues sí, ahí está el problema, pues si no hay comunicación, si Disney no tuvo un equipo de escritores que dijeran, vamos a seguir esta línea argumental. Es que es a lo que voy. Sí. Disney tiene el poder adquisitivo. Ajá. Tiene el poder de poder, tiene el dinero, tiene el poder, tiene el tiempo de comprar lo mejor de lo mejor. Uh-huh. Y agarra y tira toda la basura. Entonces, no es la culpa del director, porque el director lo contrataron para hacer lo que él tenía que hacer. No es la culpa de los actores, no es la culpa del reparto. O sea, es simplemente el hecho, como tú lo acabas de mencionar, de que Disney tiene el poder adquisitivo de hacer lo mejor del mundo y no se... Mira, es que pasa, lo mismo pasa en cualquier otro medio. En el mundo de los cómics, hay en dentro de los títulos de los cómics, digamos, de los Cuatro Fantásticos o de Superman o de Daredevil o de los Vengadores, hay, es lo que le dicen corridas, ¿no? O sea, runs. Sí, sí, sí. De escritores, de, digamos, un combo de escritor y dibujante, o de, o nomás un escritor, o nomás de un dibujante, ¿no? Donde son memorables. Ah, el run que tuvo en los Hombres X, se me fue el nombre del escritor, en los años 80s, cuando entró Jim Lee, él todavía era escritor de los Hombres X, ahorita me acuerdo su nombre, pero todo lo que él hizo de los Hombres X es fenomenal. Una vez que él se va de los Hombres X, siente muy... Entran los 90s y se siente muy extraño para mí los Hombres X. No, sí, pero eso es lo que voy. Tú lo acabas de decir. Perdón, Chris Claremont. Ajá. Okay. Pero eso es lo que voy. Sí, sí. Entonces, es lo que está pasando aquí. Le dejaron la franquicia a un tipo y luego se la dieron a otro. Y pues cada quien hace lo que le da su gana y por eso salen las cosas como salen. Pero por ejemplo, tú lo que has de decir, esa persona que la verdad desconozco cuánto tiempo trabajó para los Hombres X, supongo yo que trabajó 10 años cuando menos en los Hombres X, ¿no? Sí, sí, más o menos. George Lucas trabajó 20 años. Sí. Esos cuates se lo pasaron de 2 años, o sea, de año al siguiente año ya era otra persona completamente diferente. Es el error que está cometiendo Disney. Voy muy de acuerdo en que J.J. Abrams hubiera quedado con la trilogía 6, 7 años, 8 años. Pero el mismo director. No decían, por ahí cotorreaban diciendo que la primera la revampeada de Star Trek era en realidad la prueba para J.J. Abrams para hacer Star Wars. Sí, sí. Entonces, ¿qué correcto. Pasó ahí, no? Porque esta nueva revampeada de Star Trek está bien padre, ¿no? Pero vamos a esto. Te digo, J.J. Abrams pudo haber tenido una perspectiva de lo que él quería para Star Wars, pero al final de cuentas él no decide. Es los que están arriba son los que dicen, ¿sabes qué? Tu proyecto no me gusta, vamos a desecharlo, vamos a contratar a alguien más. Pero tienes razón, me sorprende que no hayan tenido un grupo de escritores, 12, 14 escritores, no sé cuánto tengan los Simpsons, ¿verdad? Tienen un equipo de escritores para escribir los episodios, ¿no? Y me imagino que entre todos ellos van armando este universo manera que te guste, ¿no? 7, 8 y 9 va a ser así. Ajá. Y así de ahí quieres contratar otro grupo de escritores para las que siguen, para pues hazlo. Sigue. Pero 7, 8 y 9 somos este equipo. Se acabó. Hacemos un contrato por 7, 8 años y ahí la llevamos. Y ese es el problema, que Disney, tío, tiene el poder para poder lograrlo y... ¿Quién no se entiende? O sea, el 7 es igual que el 4 y se quejan. Y luego, el 8, lo cambian todo, matan a gente importante y ahora está muy diferente, rézala como estaba antes. No, es que mira... No, mira, es que el chiste es de que Disney tiene el plan de hacer películas de Star Wars una vez al año, básicamente, una vez cada 2-3 años, ¿verdad? No pueden traer al cadáver de Harrison Ford a que se haga Han Solo a los 80 años, ni a Mark Hamill. No. Ya se les murió Carrie Fisher. No pueden arreglarse que se les muera otro. Ya están rucos. Es que... Tenían que matar a todos que el apellido Skywalker ya fuera parte de la historia Skywalker. Yo no tengo problema con eso. El problema es que, para empezar, el 7 no tuvo que haber sido igual que el 4, para empezar. Tuvieron que haber sacado una idea completamente original. Y no haber regresado con la excusa que sacó Disney para poder compensar el error que hicieron de decir, es que queríamos traer la melancolía de los 70s, o sea, no tenían por qué haber hecho eso. No tenían por qué haberlo hecho, tuvieron que crear una historia completa. Y luego teniendo en cuenta que hubo tantos libros y libros y libros del universo expandido de Star Wars, ¿por qué lo quitan? Y hacen otra cosa totalmente diferente, ¿no? Hubiéramos mejor visitado aquellos libros que los verdaderos fans de Star Wars leyeron y que son los más padres, ¿no? De la línea del universo expandido que ya no existe, ¿no? ¿Sabes qué siento que hicieron? Que vieron las novelas y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer todo lo contrario a las novelas. Ah, no, así no es. Oye, pero es que en el trailer del episodio 8, Luke Skywalker te decía, esto no va a ir como tú piensas. Sí. Lo dijo la neta, no te enojes. Algo que ha hecho Mark Hamill, y se lo respeto mucho, es que Mark Hamill ha defendido mucho el hecho de que él lo ha dicho, dice, este Luke Skywalker no es mi Luke Skywalker. Le dijeron, cálmala, y se regresó, dijo que sí es su Luke. Ah, sí, pero obviamente. Pero porque... igual, en el corto, el corto te advirtió, fan, escucha lo que dice Luke, y no solo Luke, sino también Kylo Ren, dice, deja ir el pasado, mátalo si necesitas matarlo, y es lo que hicieron. Ahora, Luke, que fue un cobarde, no sé qué, la neta, pues es que Luke era un chavito de la granja. No, y, pero se convirtió pero, en un... Pues sí, pero no se, o sea, se convirtió en héroe, pero acá no vive las consecuencias de que destruyen el imperio. Lo único que pasa es que otro imperio se crea en lugar de él, pues pierde toda esperanza. Pero es que fíjate la evolución pero, que tuvo Luke. Pero Luke. Es igual que con Goku, se quejan de que Goku... es que también él siempre fue así. No, te digo, Luke tuvo una evolución que es lo que muchos dicen que George Lucas fue lo que logró, que él logró lo que en muchas de las novelas clásicas se llama el camino del héroe. Oh, sí, sí, por lo Odiseo, del libro de Scott Campbell. El libro de el mago, ¿cómo es? El Milton. Yo me leí el Paraíso Perdido, que cada vez que les sí, digo el nombre del autor, dicen, ¿es el mago? Les digo, no, es John Milton. John Milton. No, es un autor que... No, es el mago. Me leí el Paraíso Perdido y quiero hacer un paréntesis aquí y no vamos a entrar en debate porque vamos a tardar 3 horas, pero sé que Tolkien leyó el Paraíso Perdido. Y si leen el Paraíso Perdido, es el Señor de los Anillos, pero en una forma... épica, estilo celestial, ¿no? Punto. No vamos a entrar en más detalles, pero si Tolkien leyó El Paraíso Perdido, como he sabido que lo han hecho, he escuchado que lo hizo, es el Señor de los Anillos, ahí se inspiró enormemente. De hecho, le recomendé a mi hermana que lo leyera, es súper fanática del Señor de los Anillos y le recomendé que leyera El Paraíso Perdido y es un muy buen libro. No tienen que ser religiosos empedernidos para poder leer. Pero bueno, volviendo a Star Wars. No, Felipe, está mal. Sí, bueno, sí, mira, cuando vimos Star Wars, el episodio, lo que es ahora el episodio 4. Los 70s. Eran los 70s. Pero bueno, sí, se presenta un Luke Skywalker que es un joven granjero. Entonces, se gradúa, o sea, le matan a sus tíos. Y no le queda otra más que bajo la guía de Obi-Wan Kenobi salir al mundo, ¿no? Entonces lo vemos, ahí es donde lo inician en los caminos del Jedi, cuando le entrega el sable de su papá, ¿no? Y luego pasan 3 años y ya vemos a un Luke Skywalker en el Imperio Contraataca un poco más madurón, ya tiene algún dominio de sus poderes, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que atrae el sable para defenderse del Wampa, ¿no? Y luego... Se confía y se siente que puede vencer a Darth Vader, entonces le mochan la mano. Con unas tres horas, sí. Pero bueno, es que no lo vimos por 3 años. No lo vimos por 3 años, ¿no? O sea, no sabemos qué pasa es que en ese cacho. No, pero después de que se va de Hot, llega con Yoda. Sí. ¿Cuánto tiempo está con Yoda? Ah, sí, bueno, ahí con Yoda, sí, es un ratillo nomás. Y luego, ¿qué onda con la escena hasta que se ve el mismo con Darth Vader? Yo nunca entendí, pero bueno. Bueno, pues es que se mete en una zona ahí donde se encuentra con él mismo y tiene un conflicto interior, ¿no? Tuvieron que reducirlo, ¿no? Pero verdaderamente el Imperio Contraataca me gusta mucho porque... Espérate, es que me falta el Retorno del Jedi. En el Retorno del Jedi, ya cuando llega al Palacio de Jabba, ya lo vemos básicamente formado como un Jedi consumado, ¿no? Ya no es un joven así que, ¡ay, quiero unirme al imperio, quiero unirme a los rebeldes!, ¿no? Si escuchas los radiodramas de Star Wars, que están en YouTube de aquellos años, están bien padres. Los audiodramas salieron en los 70s, del retorno, de A New Hope, y te expanden la película mucho más de lo que te imaginas, y luego en el Imperio Contraataca también te lo expanden. Y el Retorno del Jedi en radiodrama no está tan chido como los otros dos anteriores. Y ya no es la voz de Mark Hamill, porque en los otros dos sí es Mark Hamill. Pero espérame, ya no vamos a terminar. No. Se acaba el Retorno del Jedi y luego no lo volvemos a ver hasta la fuerza, el despertar de la fuerza. Un minuto, pero ya lo vemos, ya pasaron 30 y muchos años, ¿no? Entonces, pues ya pasó Luke por muchas cosas. Parte de la crítica que vi en internet es de que, ay, ¿a poco Rey se hizo tan buena en un montaje y medio? Igual, Luke también se hizo muy buena en montaje. Bueno, pero se hizo buena para los chingazos. Ya era buena para los chingazos cuando la conocimos, sí. ¿No? Ya agarraba. Si no, ¿cómo la hizo para sobrevivir en un planeta tan hostil, árido y donde era 2. La única que hablaba con acento británico? Tatooine 2. Ajá. Sí, Tatooine 2. Ahora, otra también que no es hija de nadie. Ajá. Que es hija de unos granjeros. Pero es lo que le dijo Kylo Ren. Sí. a mí no me molesta que no sea legendaria, linaje no, legendario. No, es que porque a huevo tienen que ser todos, ¿sí? Skywalkers. No, se enojó de que sí, es pues que si había, de Luke, o sea, yo pues no si todos los Jedi que había antes, había verdes y azules y sí, con tentáculos, pues no creo, mira, que todos se pidieran Skywalkers. Es que no tengo ningún problema con eso. Ella puede ser hija de quien sea. No, mi problema es que no contestaron mi pregunta. Digo, Rey, no me importa si es hija de quien sea. Me gusta el personaje en cuanto a lo que ella representa. Su desarrollo se me hace muy así lento y retardado, pero bueno. Las preguntas que yo quería ver contestadas era, ¿de dónde sacaron el sable luz de Anakin? ¿Por qué cuando Rey lo tocó tuvo esas visiones? ¿Pero por qué le hablaba específicamente a ella? O sea, entonces, digo, primero, ¿de dónde encontraron ese sable de luz? ¿No? Le cortaron la mano a Luke y salió volando el sable y se fue a la basura, ¿no? O sea, tienes que leer los cómics y dilo en el micrófono, por favor. Sí, pero eso es lo que voy. Tienes que leer las. Bueno, se supone que lo encontró la señora esa anaranjada, ¿no? La, sí, la y luego le dice a Han, esa es una historia para otro momento. Y luego ya se corta la escena. Para película. Bueno, a lo mejor la película de Han Solo se va a ver. Sí, no, que... No, pero, la neta, sí. No, pero... Pero mira, hay algo que tiene mucha razón a unos fans que han dicho, no necesito o no quiero leer los cómics para entender la película. Exacto. Porque las películas originales no tenías que leer los cómics o el material adicional para entender la película. Veías las películas y lo entendías. Así pasaran 3 años entre cada película, entendías lo que estaba pasando. No tenías que leer el intermedio para poder saber qué es lo que estaba pasando. Y que un director tenga que decir, pues miren, según el capítulo 4 del libro tal, es lo que pasó, es porque la regó. Sabe que la regó y te está tratando de dar una excusa para explicarte algo que él totalmente omitió. De acuerdo. ¿Entiendes cómo? Entonces, hay muchas cosas buenas en las películas nuevas. No puedo decir que no. Hay muchas cosas buenas, pero en general. La Yoda estuvo chida. Sí, Yoda es Yoda. Esa escena me encantó. La pelea final de Kylo y Luke. Estuvo bien, estuvo muy bien. Sí, pero hay situaciones en las que te digo que en cuestión de cómo escribieron la película y todo, cómo la llevaron. Por ejemplo, Snoke. Snoke. Snoke es Hugh Hefner. No, sale con su trajecito de Playboy de ahí. Snoke es Ned Stark, el villano. Es el personaje que tú crees que es el que tiene más fondo y más interesante y lo matan y no te explican nada más. Como le digo a la gente que Star Wars episodio 8 es un episodio de Game of Thrones en el espacio. De hecho, se siente media serie. Eso es. De, como si hubieras aventado 6 episodios de Game of Thrones en una sentada. Sí, eso es la película. Uh-huh. Y es lo que le gusta a la gente ahora ver. Así que, mira, este es el personaje principal y esta es su historia. ¡Ah, ya lo matamos! Ya, ahora, ¿qué pasa? Una vuelta de tuerca. Ah, es lo que le pasó a Snoke. Mira, este es el villano, no sabemos quién es. ¡Ah, ya está muerto! ¿Quién era? ¿Quién sabe? Ya está muerto. Sí. Pues, a lo mejor por ahí viene la desconexión de... Ah, es que... ¿Por qué? Ya lo quisieron modernizar. Yo lo que tengo entendido es de que mi teoría es de que Disney quiere lanzar su Star Wars Cinematic Universe, ¿verdad? Uh-huh. Y ya quieren matar a los Skywalkers para darle celeridad. Y ya uno, o sea, yo creo que ahí como que no se pusieron, se debieron haber puesto de acuerdo los dos directores. Lo raro es que el J.J. Abrams va a agarrar el episodio 9. Pues sí. No sé cómo estuvo ahí. Hasta donde yo tengo entendido, J.J. Abrams iba a cargar las 3 películas, hasta donde yo tengo entendido. En algún punto alguien decidió, ¿sabes qué? Vamos a pasarle a otro director, como hicieron con las películas originales, que era George Lucas originalmente, y luego pasaron a otro director. Y el nuevo director omitió totalmente lo que era el plan original. Entonces creo que ahí es donde estuvo el error. Y ahora que se dieron cuenta de que este cuate pues omitió todo, entonces lo van a regresar a J.J. Abrams para que él lo termine. Para que componga todo eso. Yo sé cómo lo puede componer. Mira, empieza el episodio 9, ¿verdad? Y luego vemos así como segundos de lo que pasó en el episodio 8. Y luego se va haciendo para atrás y vemos que es Rey, como en concentrancia, está muy concentrada y está viendo eso y luego está la mano de Luke sobre ella. Y luego le dice Luke, y eso es lo que va a pasar si no me haces caso. Si no hacemos lo que tenemos que hacer. Y luego ya nos encarrilamos con lo de ayer. No sé, ¿no? Eso es lo que pasó porque ganó López Obrador. ¡Ay! Ahí está, de volada. Ay, pues sí. Es un MacGuffin muy canino. Está, ni pedo, güey. Es la única manera, güey. O la otra es simplemente, ¿saben qué, muchachos? Vamos a ignorar el episodio 8. No, no. Y este es el episodio 8A. Ahí está. Pum. 8A. Sí. No, no. La neta... la misión del casino, y le dijo la señora le dijo, hey, no vayas, estás perdiendo el tiempo. Uh-huh. El director dijo, sí, vamos a perder el tiempo. Claro, señora, la señora de Jurassic Park. Vamos a perder media hora de película, ajá, para que luego digan, mira, ya ves, no sirve de nada. La época de los héroes ya terminó. Ajá. Tenían que ilustrártelo bien, Serge. Hijo, es que está tan mal eso. De Superman y... No, eso sí. Porque ella, o sea, es hija de Darth Vader, pero está en el espacio. Todos son casinos, todo el pinche planeta entero es un casino, no. Está en el espacio. Es que porque tiene que ser un planeta, porque tiene que ser una sola cosa. Si en este planeta en el que estamos tenemos tantas cosas, ¿por qué tiene que ser un solo planeta dedicado, o sea, a ser casino? Un planeta chiquito, un planetoide, una planetoide, pues... Mira, Star Wars es Star Wars. Chale, eso es muy mal, eso es muy mal. Y se la tragaban así antes y nadie se quejaba. Entonces, a mí me sacó de la película El Casino. Y me sacó el Benicio del Toro también. Es como cuando te invitan a una fiesta y luego va el güey que te cae mal. No me cae mal el Benicio del Toro, pero... Puertorriqueño, ¿verdad? Racista. No. No me cae mal, pero es como... Pues es Benicio del Toro. O sea, ya todo el mundo sabe quién es ese güey. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Para qué lo invitaron? ¿Para qué? ¿Qué dejan a ese cabrón? Y luego así con su... ¿Cómo le hacía? Como ratoncito, ¿no? Fíjate que quería su quesito. Yo pensé que iba a ser el otro, el señor elegante que sale como por un segundo. Ah, sí, pues ese era el mero mero, ¿no? Oye, pero... estuvo muy mal eso. A mí me gustó cuando sale el niño que está barriendo y luego agarra la escoba con la fuerza. Eso significa que hay más gente que hay Jedis en el mundo, ¿verdad? Digo, en el universo, perdón. Universo expandido. Pues sí, eso sí. Era todo. Es el episodio 8. No, yo le dije a mi esposa, ¿sabes cómo hubiera empezado yo el episodio 7? Lo hubiera empezado. Se abre la escena, entra una nave, o sea, el planeta abandonado, es un planeta, ¿no? Uh-huh. Llega la nave, están dos guardias Jedi jóvenes esperando, cuidando obviamente la entrada de un templo Jedi. Llega un muchacho, este muchacho no sabemos quién es, ¿no? Y lo primero que le dice uno de los Jedi guardias, le dice, oye, ¿por qué traes una espada diferente? Y le dice, no, eso no importa, tengo que hablar con el maestro. Se mete al templo. No sabemos quién es este muchacho hasta ese punto, ¿no? Cuando entra... Cuando entra el muchacho, llega y obviamente entra al cuarto principal donde está Luke dormido y este muchacho trata de matar a Luke. No está dormido, tiene que estar en... Meditando. Tiene que estar flotando al mismo tiempo. Meditando, dormido, ¿no? Sí. Llega este muchacho, trata de matarlo y la espada que obviamente no reconocen los guardias es una espada roja. Este muchacho se revela que es Kylo Ren, está tratando de matar a su propio maestro. Luke voltea y le dice, ¿qué está pasando? Y es cuando empiezas a desarrollar la historia de cómo se destruye el templo Jedi. ¿Y sabes qué sería el clímax de esa escena? Que Luke lo vence, pero no lo mata. Luke llega y agarra a su hijo, tiene un hijo de unos 6, 7 años, y le pide a uno de sus alumnos que se lleve a su hijo porque va a haber problemas. Se lleva al muchacho, Luke logra detener hasta donde puede a Kylo Ren, en este caso. Cuando están a punto de abordar en el hangar para poder escaparse, se abre el hangar. Del hangar baja una nave y en la nave podemos ver cuando menos unos 60, 80 sables rojos que están... ¿Es el intro de Night Republic de la computadora? Ah, no lo he visto yo. No sé. No lo he visto, ¿no? No sé. No lo he visto. Entonces llega y Luke le pide a ellos que se escapen y ahí es donde se corta la escena. La siguiente escena que tenemos es Leia despertando de una pesadilla diciéndole a Han Solo, porque en la versión que yo prefería ver es que Han Solo y Leia siguen juntos. Ajá. Y le dice que siente que algo anda muy mal, ¿no? Y Han Solo le dice, no te preocupes, todo está bien. Estilo Han Solo. Don't worry about it. Sí, don't worry about it. I love you. I know. Sí, pero y este... Leia era la casa chica. Sí, en mi versión, ¿no? Se levanta y todo, y ahí es donde empieza la película, ¿no? Dane más no lo he imaginado, pero de eso trata la película. Okay. Y en toda la película, si quieres ocultar a Luke, pues no sabemos qué le pasa a Luke, más que al principio de la película vemos que atacan, no sabes qué le pasa, hasta el episodio 8, que es donde se revela si sobrevivió o no al ataque, ¿no? Así el intro, pero ahí está, lo que yo digo es el problema de Star Wars, que son los fans... que ya tienen, pues es que es un universo tan vasto, tan hasta cierto punto para tan bien imaginado por George Lucas y sus colaboradores, que ya han tenido 30, 40 años de estar, mira, esto estaría chido, esto estaría padre, y cualquier cosa que te pongan enfrente, pues no te va a gustar por, como fan hardcore de Star Wars, porque tú tienes una idea diferente. Y ahí está el problema. Cualquier cosa que hagan, pues le va a gustar a la mitad y a la otra mitad no le va a gustar. Yo como no soy tan fan de Star Wars, bueno, sí soy fan, pero no así como Search o como Tuffel. Porque yo nací en la época en la que no había Star Wars. Pero es que el mundo está dividido antes de Star Wars y después de Star Wars. Por eso, pero yo nací en la época en la que no había Star Wars. Ah, que no había Star Wars, sí. Sí, sí, yo fue un hoyo ahí muy extraño. Yo conocí a Darth Vader por los Muppet Babies. Ajá. Sí, la neta. Sí. Entonces yo no estoy tan apegado. Aunque los Muppet Babies tenían ahí, le empapaban algo de Star Wars de vez en cuando. Sí, yo no estaba tan apegado a Star Wars hasta los 90 que las vi en VHS. Ajá. Pues a mí no y me... Y ya con las escenas así que matan a Luke, ¿no? Ok, pues matan a Luke. O sea, ok, matan esto. Pero, o sea, es como cuando los cómics de que matan a Wolverine, reviven a Wolverine. Ah, carajo, ¿por qué matan a Wolverine? O sea, ya tienes un personaje toda la vida contigo, como Luke, y te lo matan así, de esa manera tan anticlimáctica, en una piedrita volando. Pues si te... Si, oye, otra cosa es que cuando se supuestamente muere y se esfuma, no vemos caer la mano de metal. ¿También se fue con él o qué? Sí, es que ya era Jedi. También se la llevó al más ya era, allá. Ya era Jedi, ya era sí. Integrada él. Pero bueno, ya vamos a guardarle... Vamos a pagándole esto de Star Wars. Sí, abrimos como una lata de gusanos, ¿no? Sí, una lata de gusanos. A ver qué nos dan ahora. Para, tú quieres hablar de Battle Angel Alita, que retrasaron la película, por cierto. Ah, sí, no sabía. Para diciembre. Yo creo para quitarle lo de los ojos, que sí es lo que me quedé. La gente se enojó por lo de los ojotes. Yo me quedé así, ¿qué canijo? Yo no lo vi tan exagerado, pero bueno. Muy fake. Ok, ¿quieres hablar de Battle Angel Alita o quieres que hable de un cómic? Como a ver, tú, si no, habla tú, Shui. Fíjate que, bueno. Gracias, Serge. Habla tú, Shui. Gracias, Serge. No, fíjate que estaba leyendo un cómic que hace mucho que no me atrapaba tanto. Es un cómic llamado El crimen que tú cometiste. Es una colaboración entre, que es el guionista conocido como Sidru. Ajá. Y un dibujante llamado Philippe Bertet. Salió por Dargaud, la editorial francesa, y pues, llegó en español con Norma Editorial. Trata de un tipo que lo culpan de haber cometido un asesinato en un pueblo muy pequeño de Australia. El chiste es de que el tipo huyó, se le acusa de haber matado a su esposa, pero el chiste es de que todo el pueblo anduvo tras él. Y en el tiempo que ha estado fuera, toda la gente lo estuvo buscando, pero lo estuvo buscando con mucho odio, ¿no? Porque pues rara cosa pasa en un pueblo tan chiquito que un asesinato como el que se hizo, ¿no? Que fue a puñaladas, a una mala hazaña, de una manera muy cruenta, violenta, cruda. Entonces, tanto la gente, los poblados, los policías, todos tenían el deseo de agarrar a ese tipo. Pasan los años y un hermano que tiene el protagonista, desgraciadamente padece cáncer de pulmón, y en sus últimas horas antes de morir manda a traer al padre y al sheriff de la policía, curiosamente era el mismo sheriff que estuvo siguiendo el caso de su hermano, y les confiesa que su hermano no fue el que cometió el crimen, fue él. A raíz de eso muere, fallece. Y tratan de contactar a este tipo, alguien lo contacta, pero sin éxito, ¿no? Bueno, lo quise contactar sin éxito. Y el tipo huye y está en un ranchito que tiene él ahí en al otro lado del país con otro nombre. Se dedica al comercio de ovejas, tiene su hogar de ovejas, las vende, ahí se reproducen, sale más. Es un modus vivendi, vive él con su perro, sus cervezas. Y su comida de lata, y con eso ya es, hace su vida, ¿no? Hasta que va leyendo el periódico y lee el artículo de que el hermano del fulanito dijo al morir que él había cometido el crimen, y el señor así se queda, ¡ay, cabrón! Pues sea él, ¿no? Entonces le dice a un nativo, porque en Australia hay unos nativos, ¿sabes qué? Te encargo mi rancho, yo te pago, lo déjame ir al pueblo, ¿no? Y justo cuando llega al pueblo, ya lo están esperando, está esperándolo el policía. El mismo que lo estuvo buscando, dije, no, pues nada más llegó a decirle, oiga, pues nada más quiero decirle que una disculpa por lo que pasó, pero yo siempre lo creí culpable a usted, que usted tiene cara de culpable. Entonces el tipo, lo primero que quiere ir es a visitar a su cuñada para hablar con ella, y pues estaba triste porque ves cómo el pueblo, toda la gente del pueblo lo ve. Y así como que, ah, hola, oye. Oh, pues yo pensaba que, yo siempre creí que tú eras inocente. Ah. Y, oye, y perdón por haberle escupido a tu papá, diciéndole que tú, su hijo era un hijo de perra por matón y asesino. Y, por todas las ofensas recibidas. Y toda la gente, mucha gente que lo ve. Ajá. También, o sea, no, pues un pueblo chico en un infierno grande, ¿no? Ajá. Un periodiquito chiquito de ahí va y trata de hablar con él. Y no, pues el tipo tiene como una especie de trauma que siempre ve a su esposa. Conforme pasa la toma, vemos que la... Ve a su esposa... la muerta, ¿no? Muerta. El único problema es de que la esposa... Siempre que lo ve, o él que la ve en su imaginación, siempre lo está provocando. Y siempre dice, oye, ¿te acuerdas de este callejón? Aquí fue donde tuve sexo con 3 personas. ¿Te acuerdas? El carpintero, el hojalatero y el pintor. Y pues vas descubriendo que eran pues una mujer muy cascos muy ligeros. Y ya, pues hasta que todo eso llega con la cuñada. Ves que nadie los quiere en el pueblo. Les pintarrajearon su negocio de dulces. No quieren saber nada de ellos. Por fin conoce a su sobrina que nunca conoció. Y pues se pone a hablar con la cuñada. Pues tratan... La cuñada lo que quiere saber es cómo la mataron. Qué. Y el tipo pues está tratando de lidiar con sus problemas ahí en los pocos días que va a estar en el pueblo. Porque él lo que quiere es hacer los pendientes que tiene e irse. Porque él ya no quiere volver ahí. Porque siempre está viendo a su esposa. Y siempre le está recordando a toda la gente con la que se metió. Está triste, ¿no? Órale. Entonces, por esas cosas dices que pues él la mató por eso, ¿no? Pero no, pues sale que el hermano la mató y... Es que se lo recomiendo. Es un gran misterio. Es un solo... De la novela gráfica. Es un solo tomo. Ajá. La sacó Delgado. En español está con Norma Editorial. Leanlo. Está muy bueno. ¿Cómo se llama de nuevo? El crimen que tú cometiste. Muy bien, Chuy. ¿Qué más tienes? Fíjate que tenemos dos mangas antes de que te vayas con el Dalita. Fíjate que estaba leyéndome uno que se llama Saeism. Es un manga de... Ahí te va, déjame, te lo cargo a la página. Se llama Toru Uchimizu, el autor. Es entre drama, thriller, medio edgy, que trata de una chica que va a la escuela, se llama Misao. Entonces la chavita es muy callada, casi no es de muchos amigos. Ay, joder, dice un poquito más. No es de muchos amigos. El problema es que por el carácter tan calladito que tiene, tan tranquilo, un grupo de chavitos empiezan a bolearla. Y nadie en el salón le ayuda, o sea, de cuenta le insultan, le rayan la banca, le tiran basura, ¿no? Y la chava pues está en un punto que está a punto de quebrarse, ¿no? Llega a un punto de quiebra hasta que vuelve a la escuela una chica que se llama Sae, que es la como que la chica popular de ahí de la escuela. Tiene dinero, es muy inteligente, es buena para todo. Entonces de un día a otro le dice, no, ¿sabes qué? Nadie se le ocurra hacer nada a esta chavita, no se metan con ella. Y todo el mundo nada más dice, ah, ok, no, si ella lo dice. No, al otro día... Pues va por ella a la escuela y nos vemos a tal hora para irnos a la casa. Y, ok. Y muy buena onda. El único problema es de que conforme pasa el tiempo, la chava ves que empieza a tener una actitud muy posesiva hacia la protagonista, ¿no? Por ejemplo, oye, quedamos en que nos vamos a ver en este punto a las 4 de la tarde, no a las 4:05, que es la última pinche vez que lo haces. Es un oye, ¿por qué? ¿Por qué tú quedas? No, porque te quiero, pero no te pases de lista. Y yo, what? Y cuando camines conmigo, camina tranquila, jovial y alegre, siempre. Entonces ves que eso se está convirtiendo en una obsesión hasta a un punto de que hay una violencia física. Que la chava la golpea. Pues ya vemos que hay como una obsesión ahí un poquito más allá de lo que es una amistad. Y la chava no sabe cómo quitársela encima hasta que llega una persona que dice que no, pues que pues, le puede ofrecer una manera de ya no tener una amistad con ella, pero pues que se deja ayudar porque pues así ha sido con otras personas que las ha asediado tanto hasta el borde de un suicidio en uno de los casos. Está buena, se llama Saism, son como 24 capítulos, están Saizm. Son 17 Orale. Capítulos en total. Saizm. Ahí, chútensela. Y ya tuvimos, ya por fin salió el nuevo manga de Hiroyu Oka, perdón, el autor de Gantz, de Inuyashiki. Se llama Gigant, ¿se pronuncia? O Gigante. Gigante. Apenas ha salido como 5 capítulos hasta ahorita. Mira, es un manga que empieza muy interesante, con una buena premisa, como para el volumen 10, vale madres, y luego para el volumen 20 se acaba de una manera no satisfactoria. Ya lo veo el futuro. Vamos a ver cómo está. Inuyashiki duró también un poquito. Y pues sí, Inuyashiki duró un poquito, pero también acabó así como que, ya lo voy a acabar. Como que lo cancelaron. Como que ya acabale, ¿no? Sí, ok, sí. Ya acabó. Igual con Gantz. Hijo, con Gantz, el final de Gantz estuvo, híjole. 5 KIs y no sé qué. ¿Cuántos KIs son? Y luego la de Hans G, que duró como 5 capítulos nomás. Sí, no sé qué. Y luego se acaba. Y vivieron felices para siempre. Hasta creo que se murieron en la guerra, no sé, supongo. ¿Pero de qué trataste de Gigante? Ah, pues se trata de un chico de nombre Yoko Yamada, que es un chavito de prepa. Tiene un papá que es productor de películas. Y un día quiere entrar a un festival, a una proyección de un festival escolar. Pero la chica que tenían contemplada de la escuela, pues les dijo que su novio no la dejó. Y de la nada, pues al chavito le gusta... Admira mucho a una actriz de la industria del cine para adultos, que simplemente se conoce como Papico. Entonces ya, pues el chavito así como que, ay, ¿quién dijo gustaría contactarla? Y no, pues resulta que un día sí la conoce en persona, porque ahí por su casa algún trolero puso unos postercitos y empezó a pintar que por aquí vive la actriz Papico, la actriz de ABS. Y el tipo, no, ya habla con él y le digo, pues si eres, no manches, ya, pues ya se conocen. No, pues que yo soy fan tuyo y, órale, pues vamos a comunicarnos, vamos a, por LINE, ¿no? Que allá es muy popular en Japón. No, sí. Y la empiezan a conocer, y ves la chava que, pues no, su vida no es muy perfecta, tiene un novio obsesivo, compulsivo, y celoso que a cada rato le pega. Y la chava... Pues ves el que no, pues sí, tendrá dinero, vivirá el chido, pero no todo es miel sobre hojuelas. Y cierto día hay un señor que siempre anda por el vecindario, que anda en calzones nomás, y con un casco de béisbol, esos protectores. Lo atropellan y la chava va con él, y el señor le dice, toma, le pregunta si puede llamar a una ambulancia, y dice no. Y el señor le pega algo aquí en el brazo, un relojito. Resulta que con el relojito la chava sin quererlo pues puede aumentar o disminuir su tamaño. Hasta ahí va ahorita la tamaño, pues, una gigante. Como Commandman. Sí, entonces hasta ahí va eso y ves pues, que el chavito pues está muy ilusionado, como que está ilusionado con ellos, está enamorando de la chava y pues hasta ahí va la trama. Tío, apenas 5 capítulos, pueden chutársela, está todo a dar, se van rápido. ¿Algo más antes de ir a una pequeña pausa? Adelante. No, bueno, regresamos en un momentito, en unos segunditos. Bueno, para nosotros van a ser unos minutos, pero para ustedes va a ser un instante. Ahí regresamos. Ya. Y regresamos. La magia de la edición. Ajá. Ok. Vamos. ¿Ya vieron Black Panther? Clarín. Black Panther. Yo lo vi en Spanish. ¿Tú? Sí, lo vimos en English. Tú lo viste en la versión original, sí. Con acento wakandaniano. With Wakanda accent, man. Wakandan accent. Sí, Wakandan. Yo la vi aquí en español y los allá, todas las voces se llenan así como que, ¡oye, viejo! ¡Déjate de mi carro! Vengo de Filadelfia, hermano. ¿Qué es lo que está pasando loco, aquí? Viejo, ¿qué te pasa? ¡Wakanda es el mejor país del mundo! Sí. Y todas eran la voz de Will Smith. Número uno. Eran la voz de Will Smith. Ajá. Uh-huh. Eran la voz de Chris Tucker en español. Sí, no, me sacó de la película completamente. Ah, ok. No, y nosotros la vimos en inglés, en 3D. No queríamos en 3D, pero era el único horario que estaba... No, pues fíjate que nosotros la vimos ayer apenas. Oh, salió la semana pasada. Yeah. Tratamos de verla en El Paso. Sí. Y me paré en los cines. Simplemente no había lugares. No había lugares. Sí, no. Sí. Aquí también, el fin de semana que salió, íbamos a ir el sábado como a las 12 de la noche, sí, la última función, así, la de desvelados. Luego estaba hasta mero enfrente de las filas, así como que no había cupo. Y dije, ¿qué? pues qué, pegó un nervio aquí en Ciudad Juárez el Black Panther o qué onda. pero ya fuimos el domingo y ya estaba más acá solita la sala. Y nos tocó verla en español, que es lo para. La película está bien doblada. Sí. Pero como que le falta esa esencia de africano, de del acento wakandaniano, ¿verdad? Pero a ver. Que todos conocemos. Bueno, a mí me gustó mucho la película, sí. Nomás que no se me no sentí que era el país de Wakanda, sentí que era el estado de Wakanda. ¿Pues una ciudad de estado? Pues es como que debería haber sido un poco más amplio, pero bueno, no. No sé, el tamaño realmente. Sí, pues sí, tiene razón, pero lo sentí así como que era un estado en lugar de un país así, o sea, un país grandote. Pues imagínate, ¿no?, a Mónaco, o imagínate una. Así, sí, sí, que suena así pequeñito. Pueblo, ¿no?, que es país. Ajá, sí. Estuvo bien padre, me gustó mucho. Visualmente está muy bonita la película. Sí, fíjate, y luego. Los pues, trajes y todo. Ándale, exactamente. Yo le digo así que es como el Coco de Marvel. O sea, como Coco aquí. Coco. México. Pero aquí no cantó ninguna viejita. No, no, pero aquí ya es la de Coco y de casa. Ah, es que sí, es en el sur del país o algo así, un pueblito de allá de Michoacán. Y luego los africanos vieron Wakanda y dijeron, ah, mira, es como nuestro país, pero acá en futurista. Like our country. Es como un futurista, así como. Los Ugandan Warriors, ¿no? Andan, no dijeron nada. Casi, casi. What, my queen? Pero fíjate que me gustó mucho el villano, el Killmonger. ¿Sí? Y hasta me dio lástima al chavo porque. Me gustó que se echaran al Claw. Porque sí. Yo dije, ¡y qué huevo! Vamos a ver a Claw. Yo lo conozco como en los cómics, ¿no? Cuando era un villanillo ahí con un trajecito muy chistoso y el bracito garrita, así, ¿no?, como un dish de satélite, ¿no? Pero pues aquí se le abre la mano y tira sus rayos. Ajá. Pero qué bueno, pues, me dio gusto que se lo echaran y que no lo revivieran. Que no salieran con que no, es que lo dormí para que poderlo meter a Wakanda, jajaja. Ja, ja. Pero no, se murió y se acabó. Hasta que llegue Thanos y yo creo que iba a todos los muertos. Ándale. No sé qué, pero no, me gustó el villano, o sea, la motivación del villano. Está bien enojado. Es una persona normal, o sea, le matan a su papá de niño y él, pues, toda su vida le encamina a la venganza. Y es muy talentoso, pero es encaminado a la venganza. Sí, eso sí también me gustó y sí se sintió que era malo, ¿no? O sea, así como que. O sea, no era una persona mala, pero fue orillada al camino del mal por lo que le pasó a su papá. Nomás que sí, la batalla, la pelea final que tiene. No, me hubiera gustado que hubiera estado más dramática, más intensa, sí, no sé. Sí, como que lo mató. Siento como que te cortaban a la escena, a la otra escena de con los rinocerontes y todo eso. La batalla intercortada de la como afuera que siento con que adentro. Te distraía mucho, como que le quitaba la intensidad que tenía la otra batalla con los rinocerontes. A estar estos peleando ahí en un túnel, ahí nada más. Pues es como una película de Hollywood típica, ¿no? O sea, un poquito más de dramático, ahí drama, un poquito más. Pero estuvo bien la película, me gustó. Sí, además de que no sentí esta sociedad de africana futurística, no la sentí chafa. O sea, así como sentí el casino espacial de Star Wars, que lo sentí totalmente chafa, este no, se sentía como que sí podría ser un futuro, ándale, genuino de un con ese tipo de estética africana, ¿no? Ándale, exactamente. Sí, sería como que algo que en 100 años o 200 años podría ser un país africano desarrollado 100%. Ajá. También las escenas de acción, la del carro, la persecución contra Claw, estuvo muy retenida. La tecnología, o sea, es que sube la chavita en el carro y luego está así. Sí, está muy padre. Está muy padre todo ese asunto. Es que eran como una mesa con arenas negras, ¿no? Que se elevaban. Y formaban estas escenas en tres dimensiones. Como un 3D printer, pero así rápido. Sí. Y se hacía la muy forma. Padre. Sí, estuvo muy padre toda la escena. Pues sí, la neta sí, el villano sí es la mejor parte. A mí me gustó mucho la motivación del villano. Me sentí lástima cuando se murió. Sentí lástima por este y el del Civil War. El ¿Ultron? Sino, ¿qué se llama? Simo. El Simo, sí. El Simo, sí, porque el, también. El varón Zemo. Sí, porque él también no era malo, pero nada más lo mataron a su familia y juró venganza a los Avengers. Igual este chavo. O sea, es como son villanos que no son así malos por ser malos, de que. ¡Malo! Sí, son malos porque tienen algo que les pasa en su vida. Como el hermano de Thor, Loki. Que es malo porque. Sí, o sea, como que mi padre me adoptó, me cuidó, me quiere mucho. Tengo a mi hermano, nos peleamos, pero nos llevamos bien. Ah, pero los quiero matar a todos. ¿Por qué? Nomás porque soy malo y porque soy adoptado. Y o sea, como que yo no le sentía a él las razones de por qué era malo. Es lo único que no me gustó a mí de Thor 1. que no sentí que Loki tuviera un motivo real para haberse hecho malo. Sí, ya las demás ya están, ni te acuerdas por qué, no malo es que sabes que es malo, pero no, bueno. Es y aquí hora. Sí, aquí me gustó mucho la de Black Panther, me gustó mucho el vestuario, la tecnología que tenían. De repente se sentía 007, ¿no? Con la hermana de, mira, te hice unas modificaciones y este nuevo y el otro. Pero estaba interesante la tecnología que crearon dentro de la película. Oye, me impactó también el fandom que se le hizo al otro, el gigantote, el gorila, el que lo salva. Ah, sí, sí, sí. El Macuba, Macumba. Ay, ¿qué me en, Macuba. En vaca o... Macuba, Macuba. En vaca, que no es vaca, sí, están todos ahí las... ¡Ay! Verónica Castro, la que hizo una canción. Sí. Sí, sí, la, dale, Macumba, sí, Macumba, Macumba, la reina del Congal. Sí. No, pues estuvo buena la de... Sí, o sea, como muy, en, muy encabronado al principio y al último ya era buen rollo el vato. Bueno, pues sí. Sí. Se quedaron a ver los sí, cortos que quedan sí, al final. Sí, la pérdida de tiempo del último corto. Ajá. Sí, yo pensé lo mismo, dije, no habíamos ido hace 20 minutos. Yo si fuera un empleado del cine diría, o sea, yo para, sale sí, esto al final, no vale la pena, váyanse. Váyanse. Neta. O sabes que... Gracias, amigo. Fast forward, o sea, sabes que... Ahí está. Sí. Órale. Vámonos. Tengo que ir para la sala, órale. De neta, sí. Sí, sí, tienes razón. Sí. No sirvió de nada el ver al Winter Soldier ahí. Es que, lo malo es que ya salió en el corto de Infinity War, ¿sabes? Ahí está Bucky con ellos y sale corriendo con el Capitán América. O sea, ya sé que está despierto. Ajá. Nada más porque le dicen White... ¿Qué era el...? White Wolf. Sí, que es una otra parte de ahí de Black Panther, de los cómics. Y así que... ¡Ay! ¡Ah! Pero... Sí, fíjate, es hasta ahorita... De las mejores de Marvel. Yo ya Thor Ragnarok y esta. Thor Ragnarok, la comedia del año, ¿no? Comedy, sí. Es la neta, sí. Ya nomás estábamos riéndonos así como, bueno, pues sí, hombre, déjate llevar, ni te enojes, tú ríete. No, pues que es comedia. Sí, sí, es una comedia. Desde que empieza hablando con el esqueleto, sabes que es una comedia. Porque está hablando con un esqueleto. Eso me gustó, ese tipo de cambio para Thor. ¿Qué pasa, Leo? No le gustó Black Panther a Leo. No, Leo quiere ver Coco otra vez. También están anunciando la nueva de Ant-Man con la avispa. Ahora sí va a salir ¡Ay! ¡Ah! Madrazo. Ahorita la editamos. Va a salir la avispa, sí. Dale, le hizo cara de no. No, esa se me hace que es la peorcita de Marvel, la verdad. ¿Neta? Sí, y no, se me hizo tan aburrida que ni me acuerdo de ni qué se trataba. La de Ant-Man sí era así como by the numbers, así como, ok. Porque si se puede emitir esa película mejor. Es como que le hicieron el play it safe. Sí. No sé. Es que esa la iba a dirigir no Edgar Wright. No tiene algo que lo distinga como los otros actores. Es que como que no querían tomarse riesgos, yo creo. No sé por qué. Pues sí, pero la verdad no tengo muchas expectativas con esta película y la neta no sé si la quiera ver. Pues, bueno, sigue esa, ¿no? La de Ant-Man y la avispa, y luego ya sigue Infinity War. No, sigue Infinity War. Ah, sigue Infinity War, ok. En mayo. Ah, ya mero. Ya llega el Thanos ahí. Sin el casquito, parece Mister Increíble. Sale, sí, no, parece así como luchador de, no sé. Sí, sí. Ojalá no le quiten lo intimidante al personaje, que lo hagan así como muy normalito, como muy ¿Flaquito o qué? Que se vea como un señor ahí nomás, sí, un güerito pelón, un gordo. Ahí nomás, grandote. Ser increíble. Tiene que ser gigante, ¿no? O sea, según lo que me ha platicado Sergio, es un vato grandote. Es un personaje de peso. Gigante, grandote, villanote, así chido, ¿no? Pero que no lo pongan así chiquito y muy. No creo que van a hacer eso. ¿Cómo decirlo? Pero a ver, vamos a ver. Es la respuesta de Marvel al Dark Side de DC Comics. Eso es lo que es Thanos. Sí, sí. A ver qué tal ya. Un par de meses más para averiguar. ¿Cuándo sale la de Han Solo? En mayo también. Sí, también. Órale. ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste el trailer? Interesante. Sí. Lando. Ah, quería agregar algo del episodio 8. Cuando Luke Skywalker se pelea con Kylo Ren y desaparece, ¿verdad? Desaparece. Al principio me pareció que había que Luke Skywalker había imitado a Han Solo, porque le dice "See you later, kid", no, "See you around, kid". Eso es lo que le dice cuando desaparece, le dice "See you around, kid". Nomás la vi una vez. Me quedé con esa idea, pero dije, "No, se lo dijo en serio, ¿no?". O sea, ¿no es pasarlo enojar? Sí, no sé. See you around, kid. Ajá. Pues le dijo que va a estar siendo fantasmita en el episodio una vez. Va a estar ahí. ¿Qué onda? En Skype, como Kylo y Rey. En ahora ya va a poder, Luke, ya va a poder hacer un fantasma azul. ¿Sí? Ya va a estar ahí con Yoda y acá con Obi-Wan. Va a tener paris. ¿De qué más quieres hablar? El Pop Team Epic, que están muy cotorronas las... Ay, sí, es mi anime favorito ahorita, la verdad. Está bien extraño y está bien hermosa las monitas. A mí me falta, a ver, me quedé en el capítulo 4, quiero ponerme al día. ¿Cómo se llaman las dos monitas? Se llama Popuko-chan y Pipimi. Sí, sí, pues es que no sabría ni cómo describirlo porque es un anime demasiado bizarro. Mira, ahí te vas con eso, cuando contrataron al director para hacer el primer capítulo, dice que cuando leyó el script se le hizo tan raro que no sabía de qué iba, pero tenían que hacerlo y pues lo grabaron, se hizo el primer capítulo. Lo que me gusta son las referencias que tiene a muchos animes. Sí. Ahí sí que si le entiendes, qué chido. Yo creo que eso lo haría lo doble de gracioso para mí, pero como no estoy al corriente con tantos animes, a lo mejor no le agarramos tanto los chistes. Ajá. Pero así tal cual está bien chistoso, está bien loco. Está bien loco. Pues es puro humor non sequitur. O sea, es puro humor que una cosa no tiene nada que ver con la otra, es nomás sí. Para hacerte el reír. Y luego dura 15 minutos. 12 minutos. Y lo chistoso es que la mitad son con las monitas tienen voces de femenina, mujer. Femenina, ajá. Y la segunda mitad, que son otros 12 minutos, ajá. Son voces de hombres. Pero son los mismos sketches, ¿no? Son los mismos sketches, pero cambian los chistes a veces. Sí, ya dije. Algunos detallitos. No. Y me gusta que llevan diferentes sellos cada capítulo. Sí, yo pensé, dije, estoy viendo lo mismo. La primera vez que vi el capítulo dije, no, pero tenemos de mujer. Pero es el mismo. A veces sí cambian los chistes. Sí, es cuestión de poner. Y no, pues la verdad sí, te digo que la he visto y a mí sí me ha gustado. Tío, las referencias, a muchas sí no entiendo, otras sí no sé cuáles son, pero sí, a mí lo personal me ha gustado. Sí. Que véanla si quieren. Sí, algo es algo chistecillo, algo que no tiene sentido. Quieren así como apagar su cerebro unos minutos y disfrutarlo. Adelante, se lo recomiendo también. ¿Pero cómo le dicen cuando es en diminutivo Popotemipic? Popotepipic. Y luego sobre todo es que lo dice mucho entre las pausas. Popotepipic. Que con toda clase de nombres, acentos y demás. Sí. Y también hacen parodias de algunos programas. Por ejemplo, el de Pitágoras Switchy. También. Órale. Bueno, ya me trabé, pero sí, Popotepipic. Sí, véanlo. Pues de animes, pues, ¿qué está viendo? Pues estábamos viendo Cardcaptor Sakura. Cardcaptor Sakura. Y es Cardcaptor Sakura en la edad de la punzada, ¿sí? Pues, bueno, pues es que tengo varios comentarios con esta miniserie, pero... Bueno, si quieres te hablo del manga rápido. Leí el manga del Clear Card Gen. Entonces me chuté, leí hasta el capítulo 10, pero lo dejé, porque tenía otros mangas que leer y la verdad así como que... Veía la misma Sakura igual de tontilla, Sí, pues es que se vean medio... Pues es medio que ahí la regalo. Inocente. Sí, y está bien meloso. Ahora sí lo siento el anime más meloso de lo normal. Y bueno, y no es por dejarlo tirado, pero pues sí, tenía otras cosas que leer. Y pues les di preferencia. O sea, no es de decir, ¡ay, es que Sakura ya creció! No ha crecido, pasaron nomás 3 meses, ¿no? Sí, exactamente. No creció nada. Bueno, es que si nos hubiéramos ido al tiempo, ahorita sería una Sakura de 20 y tantos años, ¿no? Pues ya de 30 casi, sí, ¿no? Ya divorciada con 2 niños y el chabrán ya de regreso allá en Hong Kong. Ay, qué triste, etcétera, final etcétera. Para Sakura, ya se hubiera muerto Kero hace muchos años. No. Pues... hubieran inyectado a Kero para que se muriera. Se hubieran brincado a la prepa y se hubiera sentido más, pues más un avance, porque ya hay un avance de tecnología bien drástico. Sí, o sea, porque Tomoyo todavía trae una cámara, debería traer con un celular bien chingón. Una GoPro. Porque es millonaria. Una cámara más chida. Sí. Bueno, una GoPro, ¿no? Una Pero GoPro, no. Algo, ¿no? Sí. Sí. Pues bien, sacaron en un episodio, sacan un dron. Pues sí, también no tiene sentido. Pues es en 1990, o sea, han sido 6 meses después. 3 meses. ¿Tres meses? Después de 20 años, 3 meses. Sí, 3 meses. ¡Hala! ¿Y cómo tienen un dron? ¿Años de tecnología? ¿Cómo tienen un dron? O sea, ya tienen todos celulares y todo, ¿ya? Tiene un dron porque Tomoyo tiene mucho dinero, ya, pues tiene tecnología que todavía la gente de los 90 no tenía. Quiero tiene un smartphone. Ah, así te digo todo. Wow. Me hubiera gustado que se hubieran brincado y perdía la prepa. Nada. ¿De quién? ¿De quién hablan? ¿De qué? De Furikuri. Ah. Una segunda parte, Felipe, este año. Sale otro. Mira, yo... ¿Lo habían anunciado, no? Sí, ya lo anunciaron. Mira, yo de animes ahorita me estoy chutando, estoy viendo ahorita Beatless. De Agachi Kachi, la segunda temporada. Lo chido es de que ya le... Antes eran de 24 minutos, ahora ya lo ejecutaron a 12. Era el del anime donde hablaban de dulces japoneses. Era como una ardiente las compañías para que te explicaran. Está padre. Estoy viendo ahorita Garo, Vanishing Line. El Junjito Collection, que también padre. Son las adaptaciones al anime de las... De algunas historias que, órale, como siempre, Kokoku, que está muy bueno, en serio, Psycho Pass New Edit, pero ese es de otra temporada, y Violet Evergarden, que está muy bonito, está bien bonito. Psycho Pass, fueron dos, ajá, y una película. ¿Y esta es la segunda temporada? Ya hace ratillo, fíjate, pero no lo había seguido, tenía ganas de verla, nomás que nunca, no había tenido chance hasta ahorita. La primera temporada está súper. Está muy buena, está... Sí, ya nomás 5 minutos, sí. Para terminando. Bueno, pues yo estoy viendo Koiwa Ameyari no Yoni. Es de una chava de prepa que está enamorada de su jefe. Oye, sí, ya se va. Oh. Ya van el 70 y tantos. ¿De jefe? ¿Qué años, qué edad tiene? Ya tiene 40 años. Y ella es un crush. Es que es una historia así como muy inocentona. O sea, no sé si le vayan a responder. Hasta ahorita no ha habido mucha señal de... ¿Cómo sería ilegal? Está bonita, es una historia de heartwarming porque la chava era atleta, pero se lastimó y dejó. ¿Se arregló la rodilla? Se así. Ah, no, le tiraron que... una operación y todo. Pero bueno, se lo recomiendo, es una historia muy ligerita, heartwarming. Pues sigo viendo Samatsu, ya no me le faltan 4 capítulos para que se termine. Estoy viendo... Dejé Sanrio Danchi porque ya el Boys Love ya no lo aguanto. ¡Ah! Ya no lo aguanto. Ya no. Tu intolerancia ha llegado. No. Me jugaron con mi corazón bien gacho. ¿De cuál? ¿Qué pasó? Sanrio Danchi empezó siendo un otome game, ¿verdad? Hay una chava protagonista y creo que 4 o 5 chavos. Ya después lo aumentaron otros 2 o 3. Y yo pensé, porque hay un manga que está basado en eso y mercancía han sacado, vendiéndotelo como otome. Empieza el anime... Y ahí parece una parte en la que se topan con alguien y piensas tú que es la chava. Pero nunca más la vuelves a ver. Nunca. Y ya después los empiezas a ver bañándose juntos y que comparten Dios. Toalla y cosas así. Dices, no, adiós. Ah, o sea, se volvió más acá. Sí, ya porque es lo que vende. Y así pasó con mi juego de hecho también, si lo recuerdan. Ahora la chava, la que supuestamente era la productora, ya la chisparon y pusieron otros managers, hombres. Ah, de plano ya. Sí, ya la chava, ya adiós. Ya, pues ya. Ya, Boys Love, Hardcore, sí. Sacaron, sacaron. Es como el harem sin... Sí, sí, sí, ya no hay muchacha, ya nomás es entre ellos. Oh, mira nomás. Sí. Está lo Illuminati. Mi decepción. Ay, el corazón. Oye, bueno. Yo hablar de algo que no es de anime, pero es muy interesante. Adelante, mierda. Ya, rápido. Es de Jean-Claude Van Johnson. Gracias. La nueva serie de Jean-Claude Van Damme en Amazon. En la que es el su regreso a, no solamente a las películas, sino también al mundo del espionaje internacional y asesinatos. Y pues, nada, llevo un capítulo, pero es el chiste de que se burla de él sí mismo. Y es algo que me gusta ver en los actores ya viejos. Es él burlándose de sí mismo. Sí, hay una escena de combate en la que va a pelear con alguien y dice, yo soy el maestro del split. Ajá. Y luego como que empieza a hacer el split así poco a poco y luego se atora y se le da un batazo en la cara. O sea, y luego es así que tiene que recuperar su flexibilidad y sus habilidades de combate de los 90. A la edad de 60 y tantos años. Sí, me gusta porque se está lavándose la cara y luego se está lavando la cara y así como está como que se sigue la cara así muy fregador, ¿verdad? Sí. Y luego atrás de él está un retrato de él, de los 80s acá. Estaba joven. Como de kickboxer acá, sí. Entonces, bien jovencito, ¿no? Cuando bailaba así. Sí. Entonces es el mismo burlándose de su pasado y de su presente. O sea, y eso es algo que es muy agradable ver en los actores. Es que con el Van Damme me acuerdo de una de mis tías que en los 80s decía, ¡ay, ese viejote! Le encantaba a mi tía y le decía, ¡ay, ese viejote! Oiga, por cierto, no hablamos de la película de Godzilla. No, la de Godzilla de Netflix. Sí. ¡Aburrido! Está bien aburrido. El Godzilla se ve bien chafita, se ve bien Lurres. Se ve bien gordito y todo, bien chinchis. Aburrido, no lo vean, está muy aburrido. No lo vean para que... Las películas de Godzilla largas, que... mucha platicadera. Sí, nada de Godzilla. Y nomás sale los últimos tres minutos. ¿Perdón? Sí. Aburrido. Sí, estoy bien aburrida. Sí. No. La mejor de Godzilla, King Kong contra Godzilla. Sí. No. De Godzilla contra Megagodzilla. También. Del 2004. Sí. Yo pensé que se iba a salir, fíjate. Esa es la segunda parte. Como lo mencionaron, pues... Sí. Esa es la segunda parte. Lo que sí me gustó de la película de Godzilla... Bueno, aparte que es Godzilla. Me gusta la tecnología de los humanos. Sí. Sí, eso sí. Sí, es, me quedé, pues Godzilla y son mercenarios en el espacio y no sé qué. Pero el final. El final así que mataron a Godzilla. Bien campante de que, no, ya que ya podemos con todo. Y así como que, Y resulta que Godzilla era Godzuki. Y luego sale Godzilla enojado de veras. Sí. Y ahí saca la película. Y lo aplastan y saca la película. Pues sí, pero Netflix, tira paro. Tardamos hora y media en llegar avísame, a eso. Avísame Netflix, no me juegues así. Sí. Dime que es parte de una pero de se dos. Quedó en continuación porque sí. Uno de los cuates despierta y lo rescató una mujer que vive en la selva godziliana. Sí. No, ya tenemos que ir. Es una serie. Y también se lo cambió. Mira, la gente se quejaba de Ghost in the Shell americana porque era Scarlett, no. La japonesa. ¿Por qué nadie se quejó de que era un japonés en la de europeo? A ver. No, Full Metal Alchemist. Netflix es un tema para el próximo episodio de 3 horas. Son efectos de acá de PlayStation 1. ¿Qué pues? Se ve mejor Final Fantasy 10. La descubrí hace como 4 días en Netflix y me traumé, sí. Me traumé. Pues esa es la palabra correcta, me traumé. Es cultural. No entiendo por qué, pero en Japón como que no le ponen mucho, o en Asia en general. No le meten dinero. No, lo que pasa es que usan esas películas para meter actores nuevos. A veces reciclan a unos ya con experiencia. Pero meten actores nuevos. Yo lo que he visto es que tienen agencias que controlan todo, ¿verdad? Allá de actores. Por ejemplo, en el póster de Fullmetal Alchemist no puede salir el actor de Edward porque la agencia no lo autorizaba. Entonces no lo pueden hacer a él en la publicidad. Es que a veces son cantantes y así, a veces sus disqueras no las dejan. Por ejemplo, es así con Maya Sakamoto también que no... ¿No salen los pósteres de sus películas? No puede a veces sacar... Que sacan los os del anime. No puede ella cantar para ese disco, por ejemplo. No puede hacer promoción para ese... No se queja de aquí de México, pero allá está. Complicado. Japoneses. Pero los efectos especiales no son como que prioridad ya. No sé si es por su anime o manga, pero. Es que ellos ya se lo imaginan en estado manga. Ya directamente. Sí. Attack on Titan se veía horrible, daba risa. Pésima. Daba risa. La de Tokyo Ghoul no estuvo tan mal. Es que aquí estamos acostumbrados a efectos que se ven chidas. Sí. Estamos mal acostumbrados, debo decir. Pero, y muy malos actores. Sí, neta. Muy malos. Oye, ¿viste la de Bleach? Hasta me dio risa cuando vi el tipo de Ishii. Pues sí, la de Gintama también. Bueno, eso estuvo graciosa. Tiene pelo blanco, se le pasa. Pero el Edward, güerito y japonés, o sea, neta, no queda. Es que las pelucas se les ven chafas, ¿no? Pero ¿por qué no? No sé si te ríes. ¿Dónde está el pleito de como Ghost in the Shell con Scarlett Johansson? Bueno, a lo mejor allá es el pleito, ¿no? Acá. No, era aquí. Bueno. Aquí todos estaban, es que es japonés. Kusanagi es japonés y ¿por qué es Scarlett? Pero pues es que son producciones más baratas, ¿no? Los japoneses. No, es doble estándar. Porque si es una historia de europeos, ¿por qué no se yo quejaron? Yo también pienso de... lo mismo, por ejemplo, con Attack on Titan, ¿no? Supone que todos son rubios y alemanes y... Sí, ingleses sí, son y demás, europeos ¿no? Y están todos japoneses ahí. Y es que yo nunca dije que eran japoneses, eran alemanes, se apellidan Jaeger. Creo que son alemanes. Pero bueno, así ya están nomás. Las películas japonesas. Chuy, ¿has leído Spotted Flower? Es el manga de es como Madarame de Genshiken con Saki. El autor de Genshiken, ¿verdad? Sí. He leído los 3 primeros, pero se me fueron cuando se me quemó la fuente de poder de mi PC y no le he seguido leyendo. Es que va muy lento, muy lentito, pero está muy padre, me gusta. Me ¿te va a gustar el capítulo 22? Okay. Sí, señora. Trap. A la orden, sí lo voy a leer. Trap. Bueno, ¿es un trapito? Si es trapito es más rico. Pero me hizo enojar. Pero bueno, ya después que lo leas me platicamos. Bueno, vamos rápido. Antes de irnos, ¿de qué se trata, Leslie? Infidelidad. No, es de un otaku que está casado con una chica normal, pero la chava está embarazada, o sea, ya están haciendo pareja. Y están esperando al bebé, ahí es donde empezó. Y pues una pareja pues muy piratona. Pues es que mucha gente está diciendo que este es como para complacer a los fans de Genshiken, de cosas que no se hicieron, porque el chavo es claramente Madarame, o sea, está exactamente igual y tiene mismas aficiones otaku. Pues, y una tipa que es muy parecida a Saki, o sea, que ella no es otaku, no es nada, pero le pasa chance a él que haga sus cosas, ¿no? Okay. Es como si los mismos actores de la serie Genshiken se hubieran puesto otra peluca para medio no parecerse a sus personajes originales, y de esa manera la gente que lee el manga de Genshiken, que quisiera ver a esos personajes originales en otras situaciones, los ve en esta, en las situaciones que ellos hubieran querido ver. Porque inclusive el exnovio de la muchacha es muy parecido a Kosaka, a Makoto. Es muy parecido. Y se trata de que la esposa, que está embarazada, ya avanzada, y pues quiere a amorcito de su esposo, pero el tipo como que, no sé si tiene miedo, es un tipo muy inseguro. Y es lo gracioso. Pero ya después aparece un personaje como en Genshiken que quiere con Madarame. Y Trap Alert. Sí. Trap Alert. Así le hace, como dije ahorita, que así le hace Kurumada. Masami Kurumada. Todos sus protagonistas son Seiya. En todas las historias. Son Seiya. En todo lo que haga es Seiya. Sí. Como el Beta X es Seiya, es montado en un caballo robótico. Sí, todo lo que ha hecho Masami Kurumada es Seiya. Es el único personaje que sabe dibujar. Sí, pues es que eran otros tiempos. Oye, ya yo quería hablar un poquitito de Battle Angel Alita. Ya me dijiste que se había retrasado un año la película por los ojotes que le pusieron a la actriz. No sé por qué, pues no me dio buena espina ese trailer. No, pues solo con que hubiera, solo resultaría si en el mundo de la película sale más gente ojona. Pero si no nomás ella, pues es nomás. Y es lo que me dio miedo. Se va a ver muy chistosito. Que muy forzado, mira, tengo ojos manga, anime. Con ese filtro del Snapchat o del Photoshop, del YouTube, ¿no? Que se pone unos ojos, una bocota. Es una decisión muy rara de Robert Rodríguez, no sé qué está pensando. Pues digo, a lo mejor en la película salen más monos ojones, ¿no? Que salgan los spikes. Ahora, no hay necesidad de esperar la película porque claramente está basada en la animación que se hizo en los 90s, que se llama la animación Battle Angel Alita, la cual está basada en los dos primeros tomos del manga, que no son exactamente lo que ves en la animación. Es la historia, pero está cambiada del manga a la animación. Y los personajes están movidos y hay unos que no salen en el manga. Es la adaptación de la adaptación. Es la adaptación de la adaptación. Así como Ghost in the Shell podría haber sido... Las películas de Magic Knight Rider, que eran todo diferente. Oh, sí, ¿verdad? Pues si quieren ver Battle Angel Alita ahorita mismo en YouTube está la película completa, son como dije los dos primeros tomos del manga, pero si leen el manga se van a dar cuenta que no es tan exactamente como la animación. Esta película es la animación, el anime que ya se hizo en los 90s. Y sigue hasta ahorita. Y que se hizo con en los 90s se hizo con la tecnología, era tecnología de punta, era animación de punta en aquellos tiempos. ¿Y qué te da buena espina Ready Player One o no? Pues como no he leído la novela, he escuchado que va a estar muy padre, eso es todo, ¿no? No sé, es una onda de videojuegos, de un hombre, de un vato que se va al mundo de los videojuegos. ¿Es Tron otra vez o no sé? Básicamente. Pero tengo entendido que el escritor está muy clavado en los 80s, entonces pues nos van a dar un ride a los 80s, que está bien. Padre de DeLorean, está bien. Este cuate, el escritor, fue al desentierro de los cassettes de E.T. en el desierto, ¿no? Agarró su DeLorean y se fue en la vida real. Sí, ¿no? Sí fue él, ¿no? Se me hace que sí, que se dejó venir en su DeLorean con un E.T. de peluche a ver el... Pues no pudo volar, pues se vio una madre por todo el freeway. Sí, en el documental ese, el desentierro de los cassettes en el desierto. Ahí va hablando con Steven Spielberg por teléfono. Sí, venía en su DeLorean con su E.T. hablando con Steven Spielberg por teléfono para llegar al desentierro. ¿Va a haber manga de Back to the Future? ¡Órale! Ah, sí, ¡wow! Sí, el dibujante va a ser el de One Punch Man. ¡Ah, qué padre! Pues a ver, ¿qué tal? One. No te quieras. Yosuke. No, porque imagínate, Yosuke más de. No, el de One, no. No, imagínate, One así. ¡Vámonos! No, por favor, no. No, va a ser bueno. Sí. Bueno, chavos, entonces yo creo que va siendo hora que nos despidamos. No sé, nada más les doy ahí les dejas en la página de Changoleón el link a mi cómic de Lindero. Oh, sí, sí, el cómic de Linderos de Leslie Chan. Y Ceci, ¿tú también tienes un cómic o no? Sí, a ver, pues también. Tengo mi cómic, se llama Apora, Lives and Dreams, Apora, es Antonio y Amelia, es de romance. Lo tengo en Smack Jeeps y en Tapastic, me encuentran como Camlost. Ahí ya en ese manga ya voy en el capítulo 7, casi terminando el 7, so, voy en la página 205 ya, así que ahí va. Sí, yo soy Miguel. Bueno, apenas si les cumplo esta semana va a ser el tercero. ¿Y estás también en Tapastic, en dónde? Estoy en Tapas y estoy en Line, en la sección de Discover. Me buscan en la sección de histórico o romántico. Ahí debo de aparecer. Es de romance y es histórico. Eso. Y Miguel, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? En Twitter. En Twitter, sí. Mike Cabri, ¿cómo te encontramos en Twitter? CSR Mike. CSR. CSR Mike. ¿Le gusta la Coca-Cola? ¿Qué no te gusta la Pepsi? No, es la Pepsi, sí. Ah, ok. La Coca-Cola es para pasantes así de piones. Ah. No, la Pepsi es mi favorita. La Pepsi mexicana. Ah, sí. Tiene más, más punch. Según yo. Sí. Sí. Tengo otros podcasts que pueden interesarles. Ah, sí, sí, anúncialos, sí. Pues. Sí, mira, tengo uno que hay con Chuy, que se llama Coffee and Soda. Sí, que va a ser una entre semana, pero sorpresa, lo cambió por otro, el de los jueguillos. Y no, qué triste. Es que de que sí, déjame grabado, llorar. Ya está grabado antes. Ah, déjame llorar. No llores. Bueno, nuestras redes sociales. Ceci, tus redes sociales. Ya las seguilos, sí, cierto. Bueno, también, bueno, ese es de mis cómics, pero si quieren ver dibujos, pues estoy en camlos.deviantart.com. ¿También comisiones? ¿No? Sí, ahí hago comisiones. Sí. Si quieren un dibujo, me pueden buscar ahí y se los hago. Cachín, saquen el bling bling. Bueno, ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Dónde te encuentran a ti? A mí me encuentran en Facebook como Search Changoleón. Y claro, estamos en changoleón.com. Y en Twitter. Y en Twitter, así arroba Changoleón, sí. De vez en cuando se me olvida que tengo Twitter. Arroba Chuberto. Arroba Chuberto. Arroba Chicoche. No tiene eso, no tiene eso. ¿Qué? No, a mí no me encuentran en ningún lado. Ni mi familia me encuentra. Ni los cobradores. Ni los cobradores me encuentran. Ni los de Coppel, fíjate. Sí. Este ya es como Men in Black, no tiene huellas digitales. Ok. Está fuera de la red. Off the grid. Quédate fuera de la red y opina lo que puedas sobre Star Wars. Eso. Bueno, muchachos, pues ya llegó la hora de despedirnos. Nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Hasta luego. Es increíble.